FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Un gran compañero nos está acompañando en la corriente nacional de militancia. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. No, no me dijeron nada. ¿Qué me van a decir si no saben? Para mí no saben nada ellos. ¿Primero dónde fuiste? Yo fui a la salita. El domingo ya estaba con fiebre, yo el lunes se lo llevé a la salita. Me lo pesaron y le dieron el ibuprofeno. Y me dijo que lo llevara ahí al hospital. ¿Y en el hospital? No, sí, yo estuve. ¿Cuánto estuve? Como 5 horas y pico en el hospital y me lo miraron así nomás. Ni siquiera me lo miraron. Porque no hicieron entrar y no hicieron salir nomás. Y volviste a tu casa, y Nico seguía igual. Sí, porque la fiebre no se le bajaba. ¿Esto es todo el día el lunes? El lunes y el martes y el miércoles fue que le pasó lo que le pasó. ¿Cuándo le da la inyección de corticoide a Nico? El martes. ¿En la salita? Sí. ¿Y cuando fuiste a la salita lo atendieron como correspondía? ¿Lo atendieron rápido? No, me lo miró y estaban los dos ahí y me preguntaron si era alérgico. Yo dije que no sabía si le habían hecho la probita algo, pero no. Igual le pusieron. Para mí ellos se arriesgaron porque le vieron todo brotado. Que se me había brotado todo mal. Después, bueno, pasa lo que fuiste 2 o 3 veces al hospital un mismo día, esperando que alguien atienda, ¿no? Estaban ocupados, no lo podían hacer, no tenían intención de hacerlo. No me atendieron. Fue al pediatra y al traumatólogo. Sí, el traumatólogo no sé qué. Para mí estaba más interesado en el partido que otra cosa. ¿Por qué pensás vos que le podía doler el brazo a Nico? La verdad que no sé, yo decía que por ahí se golpeó, pero el pediatra me dijo que no, me dijo que era muy reciente el dolor, que le importaba más el dolorcito que lo que él estaba brotado, que le hagan las plaquitas y que después se lo llevara de nuevo. ¿Siempre lo atendiste a Nico en la salita de 25? Desde que estamos ahí, sí. Nosotros hace como 3 años ya que estamos ahí. O sea que tienen todo el seguimiento. ¿Y él tuvo otros problemas bronquiales? No, nada de eso. Lo único que tuvo casi siempre fue la angina roja. O el dolor de oído, esas cosas, pero después nada de eso. Cuando hiciste los trámites para saber qué era lo que le había pasado a Nico, ¿qué es lo que pudieron averiguar? No, sí, tuvimos que movernos nosotros, porque los policías no hicieron nada de ahí. Sí, ellos tenían que llevar los papeles, ir a buscar, llevarlo, todo. No hicieron ir y venir como 5 o 6 veces. Allá en Rodríguez. Yo quiero averiguar qué le pasó a mi hijo, porque él estaba bien. Él estaba con esa fiebre y que le dolían justamente la garganta y después empezó con el bracito. Hace un año hablábamos con Gabriela. En una entrevista que fue complicada de hacer, ustedes la escuchaban recién, Gabriela nos contaba por los lugares que pasó para que puedan atender a su hijo Nicolás. Nos trasladábamos al barrio de Santa Brígida junto con el padre Juan, que es de 25 de mayo, porque había llegado una información que un nene de 25 de mayo falleció luego de buscar tanto en el hospital como en la salita ser atendidos. Por supuesto que luego que se conoce la noticia nosotros preguntábamos, seguimos investigando qué era lo que había pasado. Y alguna información, por ejemplo, de Rita Aranda hubo, y también de Martín Echeverri en aquel momento, que la atención había sido la adecuada, pero que el niño ya estaba complicado por la desnutrición, por la pobreza y por las condiciones en las cuales vivía. En la semana habíamos hablado de Gabriela y de Nicolás, pero nos parece importante volver a traerlo para recordar y decir que el invierno termina siendo un puñal para todos los pobres, para todos los que están en condiciones denigrantes, un puñal de sacrificios que arranca el corazón y lo expone, latido, sangre y exceso. Y de esa manera pareciera que nos damos cuenta, por ejemplo, que hay gente en la calle, que hay niños que se mueren de frío, que los derechos están muy lejos y que las desigualdades cada vez son más grandes. Hubo una encuesta que la realizó la consultora X de Artemio López y es escuchada por los medios de comunicación, por algunos referentes. Lo publicó también en el diario La Nación. Dice que contradice lo que manifiesta el INDEC para calcular que la pobreza incluye el 20,7% de la población activa y define en peligro a un 30,4% que se ubica en el límite desesperante, ese borde que es abismal. Hablamos de cerca del 50% que está en la pobreza o está por ingresar en la misma, según los datos de esta agencia, que es cercana al gobierno nacional. Mientras tanto, en la Buenos Aires profunda, esa que tal vez tiene más recursos que las provincias del norte, se ven las peleas electorales. Mario Ishii, con una sonrisa irónica, sueña con traspolar la pobreza y la marginación de José C. Paz. Y sigue dando declaraciones. El 40% de los que tienen 15 a 16 a 19 años transitan la vida en la intemperie o en la incertidumbre. Centenares de miles de chicos no van a trabajar. Y muchos perdieron el trabajo que tenían. Las escuelas tampoco tienen calefacción o tal vez no hay escuela. Las drogas son una herramienta de exterminio. El Paco aniquila a nuestros pibes de los barrios. Y el año pasado también, en junio, julio y agosto, hablábamos nosotros, por ejemplo, con Cristina, que nos manifestaba que tenía que encadenar a su hijo una ventana para que no se vaya con el tranza que vendía en la zona, porque tenía miedo que después no vuelva. Y el Estado siempre presente, ¿qué hizo? Se acercó, habló algunas veces, hizo reuniones, solucionó un problema y después el problema se terminó. Y entonces pareciera que aquí nace o se ve o se visibiliza. El frío quita máscaras y también mata. Toma visible lo que no está, lo que no es, pero que siempre regresa, más temprano o más tarde. Vamos a seguir hablando en estos días de lo que es las condiciones de vulnerabilidad y desigualdad de aquellos que menos tienen. Hablamos de un 50% de la población, pobres o casi pobres, que rozan la pobreza. Y por supuesto seguiremos buscando formas de comunicarnos con ustedes y poner a través de los micrófonos la realidad que tiene particularmente este distrito en el cual nosotros trabajamos y militamos. Estamos hablando del distrito de Moreno. La historia de Gabriela no es parte de una noticia. La historia de Gabriela la escuchábamos el año pasado y nos dolía. Seguramente debe haber otras. Empezamos de esta manera recorte informativo. 21 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Estamos todos hoy. Empezamos. La vida se está volviendo chapa y cartón, anuncio del siglo nuevo en liquidación, angustias de las orillas del corazón.

Seguimos en recorte informativo, faltan 3 minutos para la tanda de la media hora. Hay algunos comunicados que llegaron a la radio porque se espera una audiencia pública en los próximos días para lo que es la ley por el derecho al aborto legal, libre y gratuito, dice este comunicado. Mientras Natalia Fassi y Cynthia Houghton siguen haciendo campañas sensacionalistas que criminalizan a las mujeres que abortamos y contribuyen al estereotipo de mujer instalada desde la cultura patriarcal, nosotras y nosotros seguimos peleándola desde el oeste por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El próximo sábado 9 de julio nos juntamos para continuar con la lucha por la independencia y la autonomía de las mujeres. El encuentro es en la Plaza La Roche, es en Morón, a las 12 del mediodía, con el objetivo de brindar información sobre educación sexual y anticoncepción y juntar firmas para apoyar a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. El proyecto de ley está presentado en la Comisión de Derecho Penal del Congreso de la Nación, lo cual el próximo 15 de julio volverá a debatirse este proyecto con la presencia de Luz Patricia Mejía, relatora especial de Mujeres de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. La mesa se inauguró el 25 de junio y en solo 2 horas juntamos más de 100 firmas. Se repartieron cientos de volantes y folletos sobre anticoncepción, educación sexual en general y del proyecto de ley por la interrupción voluntaria del embarazo, además de teléfonos útiles para solicitar información y preservativos. Este espacio se viene impulsando por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Las Juanas Morón, 13 Ranchos, Buenos Aires, con urbanas y activistas independientes. Entonces está hecha la invitación a mujeres y varones que quieran participar de este encuentro que va a ser el próximo sábado 9 de julio en la Plaza La Rocha a las 12 del mediodía. Creemos que la penalización del aborto constituye un retroceso en los derechos humanos de las mujeres y que su descriminalización y la legalización evitarán más muertes de mujeres a causa del aborto clandestino. El aborto legal es una deuda de la democracia y el Estado debe garantizar que los derechos de las mujeres se cumplan, y prohibiendo la interrupción voluntaria del embarazo, esto no es posible. Apostamos a este proyecto porque sabemos que el Oeste es un lugar desde donde impulsar un cambio social y generar nuevos consensos. Entonces, el día sábado, a partir de las 12, este encuentro en la Plaza La Roche, esto es en Morón, para debatir y acompañar el proyecto de ley. Y por otro lado, y vamos a la tanda, llegó también un comunicado que dice: basta de redes de trata y prostitución. El artículo 936/11/2011, sancionado ayer, prohíbe la publicación de oferta sexual en los medios de comunicación, argumentando enfrentar con la violencia mediática hacia la mujer. Esto es un eslabón, es cierto, dice, la enorme cadena de violencia que sufrimos las mujeres en Argentina, de la cual los medios de comunicación son cómplices con la publicación de estos avisos. Como venimos denunciando desde Pan y Rosas, Clarín es un noble intermediario de este flagelo, pero este decreto no regula la investigación de dónde provienen esas ofertas. Y se preguntan entonces, ¿por qué no utilizar estos avisos como fuente de investigación para desmantelar a las redes de trata y prostitución? Con esta medida el gobierno de Cristina solo alude la responsabilidad política de desmantelar las conocidas redes de trata de mujeres que son gerenciadas por grandes empresarios y las fuerzas policiales, por supuesto, garantes de este orden de cosas. En Argentina se estima que al menos entre 700 y 800 mujeres y niñas, la mayoría de ellas provenientes de familias trabajadoras y pobres, han sido secuestradas para beneficio de uno de los negocios ilegales más grandes del mundo, dejando una ganancia estimada entre 10 y 20 mil pesos por año por cada una de esas mujeres y niñas. Esto es un comunicado de Pan y Rosas, y la lista marrón de Suteba en el Frente de Izquierda de los Trabajadores es de Natalia González Celigra, que es delegada y también candidata a concejal por el PTS en el Frente de Izquierda, haciendo este comunicado diciendo basta de redes de trata y prostitución y haciendo mención también al artículo que prohíbe la publicación de oferta sexual en los medios de comunicación, que fue comunicado también por la Presidenta de la Nación. Vamos a ir a la tanda de la media hora y enseguida regresamos en recorte informativo.

dando explicaciones. Países en desarrollo. Países en desarrollo. Es el nombre con que los expertos designan a los países arrollados por el desarrollo ajeno. Según las Naciones Unidas, los países en desarrollo envían a los países desarrollados 10 veces más dinero que el que reciben por la ayuda externa. De este concepto se desprende otro término que es países en vías de desarrollo, que son básicamente los países que están en Pampa y la Vía. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Recién escuchábamos un separador de aquí, hablaba de la deuda, un spot, hablaba de la deuda, y es un trabajo que hicieron los compañeros de El Dorso, programa que se emite por esta radio recuperada los viernes a las 10 de la noche, que habla sobre la deuda externa, y lo han nombrado Copa América Deuda Argentina 2011. Argentina es el equipo histórico seleccionado por parte de esta deuda, y tiene en su página, que pueden ingresar a www.aldorso.com.ar, una manera muy pedagógica de explicar cuánta deuda pública tiene nuestro país. 175 mil millones de dólares. ¿Cuánto debemos? Somos 40 millones. Deuda per cápita habla de 4.375 dólares cada uno. Y empieza, por supuesto, a través de un gráfico, explicar cuáles son los protagonistas de esta deuda argentina. En la defensiva dice Videla, Agosti, Macera, Galtieri, Viñone. Gran defensa que procuraba la seguridad al resto de su equipo para poder permitirles a las figuras realizar sus tareas. Y menciona, por supuesto, cuáles fueron los logros del equipo. En 1976, 7.800 millones. En 1983, 45.000 millones de deuda pública. La deuda creció más de 5 veces. Estatización también de deudas del sector privado por 14 mil millones de dólares. Y así siguen las empresas nacionales y extranjeras que se beneficiaron con esto y que por supuesto perjudicaron a toda la población. Dice, empresas nacionales, Techín, Macri, Pérez Compán, Bungiborn, podemos decir también Grupo Bridas, Grupo Soldati, y empresas extranjeras, Ford Motor, General Motor, Renault, Cargill, Fiat, Filco, entre otras. A partir de 1983 aparecieron otros buenos equipos y grandes jugadores, dice Al Dorso. Hablamos de Domingo Cavallo, por ejemplo, pero lo invitamos a compartir este programa especial que hacen los compañeros de Al Dorso, que lo denominaron Copa América Deuda Argentina 2011, que se va a emitir por esta radio el día viernes a partir de las 10 de la noche. Un gran trabajo que han hecho para entender esto que es también y está relacionado con la falta, por ejemplo, de vivienda, de salud y de educación en nuestro país, mientras seguimos honrando la deuda. Cambiamos ahora sí de tema y vamos a trabajar lo que sucedió ayer en el distrito de Moreno. Se realizaba una conferencia de prensa de Proyecto Sur anunciando cuáles van a ser los candidatos. La lista está formada. Gustavo Zarza hablaba en esta conferencia de prensa y hacía mención a cuáles son los objetivos de Proyecto Sur a nivel local. Lo escuchamos, Gustavo Zarza, candidato a intendente por la lista de Proyecto Sur. Como decimos nosotros, esta pateada en este pago chico de enfrentar a los poderosos aparatos comerciales y políticos, que ya podemos ver claramente cómo gastan por cada cuadra pesos y pesos en uno de los distritos más pobres de la provincia de Buenos Aires, gobernado hace 15 años por la misma insignia política. Pero no es casual, no podemos esperar otra cosa de un gobierno local fomentando una profunda campaña de propaganda para instalar que acá hay una sola opción y que no se puede vencer. Pues bien, nosotros vamos a decir desde este humilde lugar que Proyecto Sur está dispuesto a dar la pelea electoral y que no bajamos, y esto es un honor para todos los que integramos Proyecto Sur, no bajamos la bandera ni un solo centímetro para llevar adelante nuestras causas que nosotros consideramos que verdaderamente son transformadoras. Desde ahí que es un orgullo haber participado con el conjunto de fuerzas que componen el movimiento Proyecto Sur, Partido Socialista Auténtico, Partido del Trabajo del Pueblo y el Pueblo PCR, y el MST, Movimiento Socialista de los Trabajadores. Creo que ha sido un ejemplo de la discusión democrática y equitativa con que intentamos construir la política. Por eso es un honor dar la batalla con este conjunto de compañeros y compañeras que voy a nombrar. Muchos saben que Proyecto Sur no es un aparato poderosamente económico, ni tiene un andamiaje institucional poderoso, es todo lo contrario. Nuestras compañeras y nuestros compañeros, por suerte, conservan su trabajo y su ocupación, y nuestra militancia la mayoría de las veces se traslada después de nuestra jornada laboral. Y es un orgullo y un honor hacer política en ese sentido. Candidato a intendente, entonces, Gustavo Zarza, primer concejal, Cristina Peralta, segundo concejal, Carlos Valdetaro, tercer concejal, Ricardo Veiga, del Partido Socialista Auténtico, cuarto concejal, María González, del PTP, y también quinto concejal, Enrique Navarro. Ya seguiremos hablando de esto, vamos a comunicarnos con Rubén Bustamante en un instante, porque se trasladó a la escuela Mariano Moreno, allí se está llevando adelante un acto público, así que hablamos directamente con él. Rubén, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Muy bien, contanos por favor, ¿dónde te encontrás? Me encuentro en la Escuela Normal Superior del Profesorado Doctor Mariano Moreno. Ahora se está por hacer, está por iniciarse, lo que es un acto público de docentes, cobertura de cargos. Yo no puedo ingresar al lugar del acto, por disposición de la inspectora y demás, pero estoy aquí amablemente charlando con Norberto Descarrega, que es uno de los responsables de la seguridad del distrito en materia ejecutiva. Y me surge la primera pregunta, Descarrega. Más de 30 policías, lo que pude contar, usted me decía menos, pero jefes, a lo que se llegó, para un acto público, disponer de este operativo de seguridad. Claro está, hay un antecedente que es lo ocurrido en San Miguel, donde la patota de Udoca agredió físicamente a docentes nucleados en SUTEBA. ¿Cuál es su primera lectura que hace de esto? Bueno, en principio, buen día. Yo creo que hay que permitirle a la gente que se exprese y que pueda conseguir los cargos que realmente está buscando de hace rato, y que el Estado le tiene que garantizar la seguridad para que estos actos se puedan hacer como corresponde. Es decir, la presencia policial acá lo que hace es garantizar que se pueda realizar el examen que tienen que dar los docentes en este momento, y que no un grupo de inadaptados no permita que se realice esto, que está dentro de la estructura funcional del Ministerio de Educación de la provincia, ¿no? Esto se trabajó en las últimas jornadas, Descarrega, fue pedido de SUTEBA garantizarle seguridad para el normal desenvolvimiento de este acto público. No, esto vino a partir de las autoridades de educación de Moreno, que les ordenaron que este examen se debía dar acá en Moreno, y que el establecimiento donde estamos ahora, el Colegio Mariano Moreno, era el lugar indicado para ello, con lo cual nos pidieron a nosotros si podíamos colaborar en la necesidad de que este acto se realizara y que los docentes pudieran rendir examen para cubrir las vacantes disponibles, que también hace al funcionamiento de la educación, para mejorar el funcionamiento de la educación. Contaba el número de policías adentro del establecimiento y fuera, en la calle. ¿Ustedes manejaban alguna instancia de riesgo potencial? ¿Trabajaron en lo que se puede llamar un mínimo desarrollo de inteligencia? ¿Atento a lo ocurrido en San Miguel? Bueno, nosotros, las autoridades de educación del distrito nos pidieron, nos explicaron qué era lo que había pasado en San Miguel y que querían que acá se pudiera realizar el acto público, con lo cual hicimos el contacto con las autoridades policiales para que garantizara el acto público justamente. Le pedimos 10, 15 hombres acá en el lugar, se hizo prolijamente, sin ningún tipo de situación límite, los participantes pudieron ingresar con algunos controles más de los que se habían hecho en San Miguel. Es decir, la intención nuestra era que esto se pudiera realizar como realmente estaba previsto. Y esto se está llevando a cabo en esa forma. ¿Cuáles son los controles que realizaron? Porque, bueno, yo no pude ingresar, lo tuve que llamar a usted para poder hacer esta nota, no pude ingresar al establecimiento, no puedo comentar o relatar lo que está ocurriendo en este momento, que es solamente dar la cantidad de nombramientos, se da, por supuesto, el nombre y apellido de quienes son los aspirantes y demás. Bueno, esto es imposible ingresar, no por una decisión de la policía ni de la municipalidad, sino por la gente del gremio. Pero le pregunto sobre los controles. Llegan docentes, quieren ingresar. ¿Cuál es el dispositivo en este aspecto? Bueno, esto se implementó a partir de las 7 de la mañana. El personal de la Dirección General de Escuelas chequeó a los que estaban anotados en el en los listados para dar los exámenes. Esto se procedió, entraron al lugar del gimnasio y ahí le hicieron un segundo control y ahora están todos reunidos ahí dando las directivas para llevar adelante el examen que tienen que dar los docentes. ¿Hasta qué hora piensan estar de descarga? ¿Hay un plazo establecido? Primera pregunta. Y la segunda, la presencia de 3 jefes policiales. No, creo que son 3 horas que tienen para hacer el examen, 2 horas y media, una cosa así. Y los jefes policiales están para controlar el servicio que se instaló acá, porque hay personal de la Dirección General de Escuela de la Provincia de Buenos Aires que han venido de La Plata específicamente y que, bueno, no querían tener problema de sufrir alguna agresión como la que sufrieron días anteriores en San Miguel. Para quienes no saben, Cintia, la agresión, bueno, ocurrió hace 15 días en San Miguel y fue la patota de Udogba. Hay imágenes colgadas en la página de CTA Regional Barma Moreno donde se ve la acción beligerante y agresiva de Raúl Bellano, que es el secretario general de Udogba Moreno. Le voy a hacer una pregunta a Descarrega por fuera de esto, porque me parece que está claro, hay un clima de tranquilidad, hay policías fuera del establecimiento, dentro del establecimiento, hay 2 rejas, una de ingreso hacia el costado, otra por donde debe sortearse estos mecanismos de control que hablaba Norberto Descarrega. Una pregunta que tiene que ver más con la municipalidad y con la inseguridad. ¿Es cierto, puede ratificar o rectificar, que fue robado un camión de la municipalidad días atrás? Sí, es cierto, la municipalidad está en las mismas condiciones que está el resto de la población. En la zona de Cuartel Quinto fue robado un camión de la municipalidad, que no es la primera vez que pasa esto. Ya a través del tiempo, en otra oportunidad fue robado otro camión mientras que estaba trabajando en la zona del barrio El Morenito. También nos han robado maquinarias, es decir, no escapamos a las generales de la ley en esto. Así que lamentablemente hemos sufrido la pérdida de otro vehículo. Muy bien, Descarrega, le agradezco mucho la comunicación y esta posibilidad de informar a la audiencia de Fernando Moreno que está ocurriendo aquí en la escuela Mariano Moreno, un acto público para no repetir esas imágenes tan dolorosas y tan contundentes de lo que es la violencia y los conflictos gremiales y las posiciones que los gremios tienen políticamente de lo ocurrido en San Miguel, donde actuó la patota de Udogba, hoy más de 20 policías custodiando un acto público. Nombramientos de secretarios y directores, me parece que es. Este es el dato que puedo entregar desde aquí, Cintia. Bien, Rubén, la denuncia, también se hizo una denuncia en la UFI número 24 de Malvinas, de parte de Suteba, denunciando estos actos de violencia que ocurrieron el 17 de junio. Es por eso que se traslada este operativo para el Colegio Mariano Moreno. ¿Por qué? ¿Cuál fue el argumento, para la última pregunta que te hago, es para ingresar, para no dejarte ingresar sabiendo que esto es un acto público? El argumento es que no se puede. Nada porque más. Todavía se están acomodando y se tienen que explicar algunas cuestiones que hacen a lo estrictamente burocrático gremial. Lo importante para que sepa la audiencia es que para que este acto público se haga, la municipalidad ha pedido de la Dirección General de Escuelas y de los representantes docentes en materia política en el orden local, discusión de este operativo de seguridad en el día de hoy. Muy bien, Rubén. Hasta luego. Hasta luego. Rubén Bustamante hablaba con nosotros desde el móvil, ubicado en este caso en el Colegio Mariano Moreno, un operativo policial, más de 20 efectivos de las fuerzas de la provincia para evitar cualquier tipo de conflicto, ya que el día viernes 17 de junio, Suteba realiza una denuncia penal en la UFI número 24 de Malvinas, acusando a la Unión de Docentes de Buenos Aires de impedir con golpes el concurso de secretarios titulares de primaria en un establecimiento educativo en la localidad de San Miguel. Ante estos hechos, se decide realizar este operativo en el Colegio Mariano Moreno. Veremos si podemos ingresar más tarde o hablar con los docentes para saber cuáles son los cargos que hay en el lugar y brindar más información a la audiencia. Pero lo cierto, como bien decía Rubén Bustamante, es que el operativo fue importante. Allí se encontraba Norberto Descarrega, que es del área de seguridad de la Municipalidad de Moreno. Vamos a volver a donde estábamos hablando antes del móvil. Mencionábamos que se llevó adelante un acto de Proyecto Sur, una conferencia de prensa más que un acto, donde, bueno, se dieron a conocer el listado de candidatos. Recién lo leíamos, Gustavo Zarza es candidato a intendente por Proyecto Sur. Estuvo también en el lugar Vilma Ripoll y dijo lo siguiente, la escuchamos. Una provincia saqueada, una provincia desigual, una provincia ocupada por las corporaciones, una provincia donde de verdad el Estado de la provincia se mantiene con los impuestos que nos sacan a nosotros del bolsillo. Y porque siempre terminan en rojo y no les tiembla la mano para resolver el problema del rojo. En lugar de decirle al gobierno nacional que les mande la plata que les debe, toman deuda externa y nos hacen pagar con ajustes. Y entonces ajustan en educación, y ajustan en salud, y ajustan en los planes sociales, y ajustan en la calidad de vida de los barrios, y tampoco les tiembla la mano. Y yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad, compañero. Nosotros tenemos la respuesta a ese modelo con nuestras 5 grandes causas, que están ahí una por una. Que creo que hay algunas que en la provincia tienen una jerarquía total. Además de salir a decir que basta de hacer negocios con los dineros públicos. Que los dineros públicos son de sacrificio de generaciones, de nuestros abuelos, de nuestros padres, que dejaron la vida para que ellos tuvieran esa caja que ahora usan para el clientelismo y para las campañas políticas para el gobierno. Que los negocios privados que ellos hacen con los dineros públicos no van más. Que nosotros planteamos la transparencia para terminar con eso y para que esa plata vaya a las obras públicas que necesitamos en los barrios. Y porque les tenemos que decir que nosotros queremos reconstruir el ferrocarril y que lo queremos de verdad al servicio no solo de las necesidades para viajar de los compañeros en los barrios, sino también porque es el desarrollo de la industria nacional que es lo que nos va a dar trabajo genuino. Basta de que nos ofrezcan planes que para poder tener derecho a trabajar te tengas que movilizar y cortar las calles para que te dejen trabajar, que es lo que le pasa a los movimientos en los barrios. A nosotros nos parece que es una gran oportunidad, que tenemos que salir a instalar que nosotros somos otra cosa y por eso defendemos estas causas. Porque queremos participación de los vecinos para que haya control y transparencia. Porque queremos defender la cultura del que se puede, no la del que no se puede, entonces hay que ir a la Casa Rosada para que te tiren dádivas con la caja que ellos acumularon a costilla de lo que nos tenían que dar y no nos dieron. Entonces, es una pelea que la podemos dar con toda la fuerza porque tenemos las causas. Porque tenemos la trayectoria de los compañeros, como Mario, como los compañeros de acá, que sabemos que han sido protagonistas históricos de defender estos derechos y estas 5 causas. Hablaba allí Vilma Ripoll del MST, también estuvo Mario Cafiero en el lugar, que es candidato a gobernador por Proyecto Sur. Vamos a escuchar en primera instancia a Mario Mazzitelli, que es el siguiente audio, y habla de las mentiras de las internas. Y también se hizo mucho mención a la necesidad que se tiene, o hacia la gente que está del lugar, de llegar a ese 1,5% para poder luego participar en la general. Estamos hablando de las internas. Escuchemos lo que dijo Mario Mazzitelli en relación a la mentira de las internas. En Argentina también hay dos formas de no tener democracia. Una es cuando viene una dictadura y no hay elecciones. Ellos te imponen todas. Y otra es hacerte votar tantas veces hasta un punto donde no entendés nada, ni para qué votás, ni qué estás votando. Y no se sabe. Esto es lo que pasa este año en la Argentina. Este año en la Argentina se empezó a votar en marzo 2 veces, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre y en noviembre. Si hay alguien que de memoria sepa decirnos cuáles son esas elecciones, les digo, tiene una memoria privilegiada. Pero tenemos una cantidad de elecciones que es increíble. Empezamos allá por Catamarca, Chubut, Salta, Santa Fe, dos veces se vota en Santa Fe, Capital, dos veces se vota en Capital, Córdoba, Tucumán, en fin, la cantidad, hasta que el 14 de agosto, en medio de toda esa vorágine, el 14 de agosto se hacen las internas abiertas, simultáneas y obligatorias. Miren, en la Argentina se hacen muchas idioteces, y esta es una de ellas, porque no hay internas. El 14 de agosto vamos a votar, pero no vamos a elegir. Quiere decir que no es una elección, es una votación. Vamos a ir a votar. Pero yo, si quieren, les digo quién va a ganar la interna del Frente para la Victoria. Cristina Fernández de Kirchner. ¿Quién va a ganar en la interna del UDESO? Ricardo Alfonsín. ¿Quién va a ganar en la coalición cívica? Todos, porque tienen un solo candidato. Fíjense que nos han metido una enorme cantidad de elecciones para confundirnos. Pero observen lo siguiente. En todas estas elecciones, la gente va a ir a votar siempre para resolver los problemas internos de la dirigencia política. Nunca va a ir a votar para resolver los problemas de nuestro pueblo, ni de nuestra nación. Siempre se la convoca para ver a quién elige de la corporación política. Pero no se le pregunta si hay que pagar o no la deuda externa. Para eso no hay elecciones. No se le pregunta si hay alguna forma de erradicar definitivamente la pobreza en la Argentina. Eso no se consulta. No se le pregunta si debemos recuperar el petróleo en nuestro país para tener una herramienta propia y quedarnos con esos recursos para resolver nuestros problemas. No se le pregunta si debe o no seguirse robando como se roban nuestros recursos minerales. No se le pregunta sobre las tasas de interés de los bancos, que nos meten sistemáticamente la mano en el bolsillo, peor que la sumatoria de todos los delincuentes que andan en la Argentina dando vueltas y hasta robando bancos, porque nadie logra, ni siquiera los ladrones de banco, logran acercarse a lo que roban los bancos. Ellos roban mucho más que la sumatoria de todos los delincuentes juntos. ¿O no se nos pregunta si no queremos definitivamente tener un tren para todos y desarrollar ese sistema? De eso no se le pregunta al pueblo. Al pueblo solamente se lo convoca para resolver las cuestiones de la dirigencia política. Mario Mazzitelli estaba allí presente, desde el Partido Socialista Auténtico. Habló, tomó la palabra, primero lo hizo Gustavo Zarza, luego Vilma Ripoll, también estuvo Enrique Navarro de la CCC hablando allí. Y vamos a escuchar en último lugar a Mario Cafiero, es candidato a gobernador por el Movimiento Proyecto Sur. Hace mención a esto, dialoga con la gente que estaba en el lugar, dice que tiene que haber un cambio en la coparticipación y también menciona cuál es el crecimiento de la deuda externa provincial. Recordamos, esto fue una conferencia de prensa que se realizó ayer en el local de Proyecto Sur Moreno. Estuvieron presentes los candidatos locales, acompañados también por Vilma Ripoll, Mario Mazzitelli y Mario Cafiero. Lo último que escuchamos es de Mario Cafiero y vamos directamente a la tanda de la hora. En la provincia de Buenos Aires planteamos en su filosofía, en su concepto, lo mismo: recuperar nuestra provincia. ¿Y qué pasa con nuestra provincia? Y a nuestra provincia la vienen saqueando, le vienen metiendo la mano en el bolsillo. ¿Cómo es eso? ¿Que al gobernador le meten la mano en el bolsillo? No, a todos los bonaerenses le meten la mano en el bolsillo. ¿Por qué? Porque si uno se fija, todo lo que los bonaerenses hacemos, producimos, comerciamos, trabajamos, industrializamos, y después, ¿no?, como una avenida de doble mano, ¿no?, todo lo que mandamos para la nación, y después vemos todo lo que vuelve de la nación, es mucho menos. La provincia produce el 40% de la riqueza nacional, pero cuando se reparten los impuestos, solo le vuelve el 20. Entonces, ¿qué pasa? Y tenemos una provincia que cada vez está más pobre. Y somos la más rica. Scioli dice, esta es la provincia más grande, esta es la... Pero si uno hace la cuenta de cuánto le devuelve el Estado provincial, el Estado municipal, a cada uno de nosotros, o sea, cuánto es el gasto que nos devuelve en educación, el servicio, no el gasto, el servicio que nos devuelve en educación, el servicio que nos devuelve en seguridad, el servicio que nos devuelve en salud, el servicio que nos devuelve en justicia, en medio ambiente, en trabajo, en vivienda, en ruta, en camino. Eso es el servicio más bajo de todo el país. Los bonaerenses recibimos menos que los formoseños, que los chaqueños. ¿Vieron que a veces uno se enternece y se, digamos, se le da bronca a lo que pasa en el Chaco? En la provincia de Buenos Aires estamos peor. Aunque parezca increíble, numéricamente somos la provincia más pobre en términos de lo que recibimos del Estado. Entonces, lo primero que va a hacer Proyecto Sur es plantear que esto se tiene que acabar. Y para que esto se acabe, hay que terminar con este saqueo financiero que vive la provincia y que viven todos los argentinos, porque la causa de estos desarreglos financieros es la cuestión de la deuda externa. Y como lo dijo muy bien aquí Mario, Proyecto Sur es el único partido que ha planteado investigar, auditar a fondo el tema de la deuda externa, porque si eso se hace, vamos a poder resolver el problema de las provincias, vamos a dejar de seguirle metiendo la mano a los jubilados en el bolsillo, porque el otro lugar donde le afanan la plata es a los jubilados. El ANSES, en vez de pagarle la plata a los jubilados y mejorar las jubilaciones, usa esa plata para pagar la deuda. Y el otro lugar donde mete la mano es en el Banco Central. El Banco Central cada vez tiene menos fortaleza y por eso tenemos la inflación que tenemos. Todos los días cuesta un poquito más las cosas. Ese es lo que se llama el impuesto inflacionario. Vos cobrás el mismo dinero, pero las cosas suben. Es como que te subieran los impuestos. Eso es producto de que el Banco Central está girándole al gobierno nacional dólares que se los tendría que guardar, o dólares que tendría que usar para financiar la vivienda, para financiar el trabajo, para financiar la industria. Es decir, estamos en la misma trampa financiera que nos dejó Martínez de Hoz, y por eso, para parar esta trampa, tienen que parar de ser los gobernadores felpudos del gobierno nacional. ¡Documento! Están viviendo en la calle, están en un campo que los van a sacar de ahí también, y algunos los amenazaron que lo iban a prender fuego. Recorte informativo, el otro periodismo. ¿Cómo fue el desalojo? Fue con mucha agresión. Hubo más de 300 policías. En algunos hogares entraron, cuando estaban durmiendo, entraron en la pieza, los sacaron y les decía que tenían que salir, y después empezaron a echar las casas. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. ANSES Moreno. Seguimos recorriendo Moreno para que la inclusión sea un derecho. Asignación Universal por Hijo. ANSES Moreno. Walter Festa. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Este Consejo de Partido jamás financió una colonia de vacaciones para los afiliados o para los peronistas. Ahora, porque parece que el que no está afiliado, no figura en un padrón, tampoco es peronista. Por eso decíamos claramente en el comunicado, peronistas de primera, peronistas de segunda y peronistas de tercera. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, El Otro Periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Seguimos en Recorte Informativo, está Rubén Bustamante nuevamente en línea, en Moreno, ahora nos va a contar en qué lugar. Rubén, adelante, te escuchamos. Hola. Sí, hola, adelante. Hola. Sí, estamos en vivo, te estamos escuchando. Sí, yo no tengo retorno de ustedes. Ahí me escuchás bien. A ver, vamos a tratar de recuperar, porque no está escuchando. En este momento no tiene retorno, si no lo llamamos por el otro celular, a ver si podemos hablar con Rubén. Está en Moreno porque se espera una movilización de ATE, ayer lo anunciaba Luis Ibáñez, así que trataremos de hablar con él para que nos brinde más información de lo que está sucediendo allí. Lo cierto es que se va a llevar adelante una movilización, Rubén Bustamante está en el lugar, hablaremos en un instante con él. Vamos a un segundo a cambiar de tema porque llamamos a la Municipalidad de Moreno, el Área de Defensa del Consumidor. Uno ingresa poniendo en el buscador Defensa del Consumidor, Municipio de Moreno. Llega a la página de la Municipalidad y allí hay un 0800. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Porque en este tiempo, con las bajas temperaturas, ayer hacíamos un recorrido por algunos lugares de venta de garrafas, ni siquiera solicitábamos la garrafa con el precio social y ya decían que no hay gas en ningún lado. Sabemos lo indispensable que es para las personas que pueden cocinar solamente con esto porque el gas natural no llega hasta su hogar o las redes de gas no están en la mayoría de nuestro distrito. Entonces queríamos hablar con alguien de Defensa del Consumidor para que nos brinde algunos datos de esto. ¿Cuál es el número? El 0800-222-6673. La respuesta que le dieron a nuestra compañera María es que en este momento la gente de Defensa del Consumidor no nos puede atender porque están de vacaciones. Así que trataremos de dialogar con algún responsable del área para que nos brinde más información. ¿Está Rubén Bustamante en línea? Rubén, adelante. Rubén, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfectamente ahora. Bien. Bueno, estamos acá en la CDATE, ya se están realizando todos los mecanismos y dispositivos para la marcha. Me acerco a una de las oficinas porque está Alicia Maynard, secretaria general del gremio, en marcha, que en el día de ayer tuvo un anticipo, que fue la conferencia de prensa. Podemos charlar con Luis Ibáñez. Indudablemente esto viene y marca, por supuesto, una instancia de lucha, reclamo y movilización. Bueno, Alicia Maynard, próximo a salir, estamos aquí en la calle Piovano, mitad de la arteria cortada, rumbo a Colectora Gaboni 23. Sí, buenos días. La idea de hoy, en el marco de una jornada de protesta a nivel provincial, en todos los distritos de la provincia se van a realizar distintas actividades y nosotros, como nos caracteriza, bueno, vamos a marchar para autopista. Sí, ahí lo estoy escuchando claramente. Hoy se va a realizar entonces esta medida. ¿Cuáles son los reclamos que ustedes están llevando adelante? En un principio, los reclamos son la apertura de paritarias, porque obviamente al recibir el aumento del sueldo en marzo, hubo gremios del sector, los gremios amarillos que nosotros decimos, que levantaron la mano para que las paritarias no se realizaran durante todo el año, lo cual a nosotros los trabajadores no nos favorece en absoluto, porque el aumento de 500 pesos ya se diluyó en base, obviamente, a la realidad que vivimos. No hace falta hacer un estudio para saber que la inflación se comió todo. Acá aumenta todo menos los sueldos en esta provincia. El tema salarial, que es un reclamo importante para todos los sectores. En el sector municipal estamos pidiendo 700 pesos de aumento, y en la provincia de Buenos Aires no hemos puesto monto, pero sí necesitamos a partir de más del 30% de aumento. Maynard, hablemos primero de lo que sucede a nivel municipal, porque se esperaba una próxima negociación para el mes de junio y julio. ¿Qué es lo que sucedió con esto? Mira, nosotros hemos entregado una nota en el municipio, firmada con todos los compañeros de nuestra organización, y supuestamente el sindicato municipal también ha hecho entrega de una nota con el mismo tenor, solicitando los 700 pesos de aumento del pase a planta y la recategorización de los compañeros municipales. En asamblea del día de antes de ayer, y a las 6 de la mañana en el Obrador, se definió a esperar hasta el día martes para una respuesta del Ejecutivo. De no ser así, se reunirían nuevamente en asamblea los compañeros y determinarían cuál es la medida de fuerza para llevar adelante. Bien, ¿el último aumento de cuánto fue? Si hablamos de dinero en mano, digo, ¿no? Hoy se está pidiendo 700 pesos, pero a nivel municipal, ¿de cuánto fue el último aumento? 250 pesos. Claro. Es un poco, pensar desde aquí que se va a acceder a 700 pesos, no sería lógico, sabiendo que el último aumento fue 250 pesos. No, obviamente que la realidad y la experiencia nos dice que 700 pesos no creo que vaya a ser factible, o sí, depende de la fuerza que pongan los compañeros en el reclamo. Claro. Pero de todas maneras, depende de la respuesta que tenga el Ejecutivo hacia nuestras organizaciones, el sindicato municipal, el ofrecimiento que haga, que yo creo que va a ser inferior a esa suma, va a ser discutida con todos los trabajadores y ellos determinarán si están de acuerdo en recibir lo que ofrezca. Pueden ser 250, 300, 400 y ojalá que fueran 500 como mínimo. ¿Cuál es el promedio del sueldo, Maynard, de un trabajador municipal? Y está en 1.800 pesos. 2.000 pesos, digo, hay compañeros municipales que están muy relegados, incluso tienen sueldos menores a los provinciales, y nosotros estamos bastante relegados. Pues fíjate que tenemos un básico de 1.200 pesos en la provincia de Buenos Aires, la mitad del sueldo en negro, y hay compañeros que, y aquí todos cobramos 3.000 pesos. Estos compañeros, para cobrar 3.000 pesos, tienen que tener como 40 operativos que le pagan, o sea, trabajar a destajo, no sé qué cantidad de horas, para poder llegar a acercarse a 2.500, 3.000 pesos. Claro, algo que por supuesto no alcanza, y la vez pasada decíamos nosotros que era una miseria también el aumento de 200 pesos que se le había otorgado por las condiciones de inflación que se viven en este momento. La última pregunta, Maynard, es, ¿hubo descuentos por los paros realizados anteriormente? ¿Se incluye también la protesta, en este caso, en este sentido, vinculado con esto? Exactamente, a nivel provincial, el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Scioli, no encontró mejor manera que frenar la lucha de los trabajadores metiéndole la mano en el bolsillo, descontando lo que por derecho propio y por la Constitución Nacional corresponde hacer un reclamo. Digo, nadie reclama por una cuestión caprichosa. Si tuviéramos un sueldo de 5.000 pesos para arriba, como plantea la canasta familiar hoy, si tuviéramos el pase a planta de los compañeros que están precarizados, si tuviéramos la recategorización, digo, si tuviéramos, digo, nadie quiere ir a llevar adelante una medida de fuerza. Pero vos fijate que ni siquiera en estos hay compañeros que se le ha descontado hasta 1.000 pesos del salario. Es una vergüenza lo que está haciendo el gobernador de la provincia. Y en todo el gobierno de Scioli no se ha dado una sola categoría a los compañeros provinciales. Y aprovecho la ocasión, Mainar, para consultarle acerca de la solicitud que hicieron ustedes en el Consejo Escolar en relación a las condiciones en que se encuentran las escuelas hoy, de todo había en materia de reclamos. ¿Hubo alguna respuesta? Se esperaba una reunión para el viernes pasado, si no me equivoco. ¿Qué es lo que se pudo avanzar con esto? Nos sentamos, nos recibió el señor Gabriel del Río y dio respuesta solamente a 4 establecimientos educativos. Fue bastante poco para nuestro criterio, ya que el petitorio que presentamos, la realidad es bastante diferente. De todas maneras, se comprometió a seguir intentando en esta semana resolver algunas otras cuestiones. Pero también te voy a comentar algo. Sí. Hace 2 días estuve recorriendo extensivamente Cuartel Quinto y sí, puedo agregar muchísimas más reclamos de escuelas de Cuartel Quinto que están en una situación bastante desastrosa. Así que, bueno, nosotros lo dijimos, se lo dijimos a ellos, se lo dijimos al presidente del Consejo Escolar, que íbamos a profundizar nuestra medida de fuerza de no tener una respuesta coherente o que por lo menos se acerque un poco más para lo que uno pretende, que sería beneficiar las condiciones de trabajo de, no solamente de los compañeros auxiliares, docentes, sino también del alumnado que asiste a estos lugares, que la verdad que es deprimente. Así que hoy nos vamos a hacer presente al Consejo Escolar para reiterarle nuestro reclamo. Bien. Bueno, Mainar, muchísimas gracias. Entonces se trasladan ahora lo que es acceso este y ruta 23. Exactamente. Allí se va a llevar adelante un corte. Por una hora. Muy bien. Muchísimas gracias, Mainar. Gracias a vos. Bueno, Cintia. Sí, Rubén, te escucho. ¿Cuál es el ámbito que se vive allí? Hay mucha gente. Sí, hay muchos compañeros y compañeras, la mayoría con las pulseras verdes. Escuchá de fondo los redoblantes y los bombos. Está cortada la calle Piovano entre Camili y Rivadavia. Para la información general, salen desde aquí en minutos, marchan hasta Colectora Gaón y Ruta 23 y, como le dijo al final Alicia Mainar, van al Consejo Escolar. No se cumplió lo básico, solamente 4 escuelas de ese largo listado que había presentado ATE en el momento de la toma. Hoy durante una hora será tomado el Consejo Escolar, y lo que pude charlar con Alicia Mainar previa a la nota es que efectivamente la situación de las escuelas en Cuartel Quinto es deplorable. Muy bien, Rubén, estamos en contacto entonces. Hasta luego. Hasta luego, Cintia. Rubén Bustamante en el móvil. Vamos a continuar en materia informativa. Hablábamos con Alicia Mainar, que es secretaria general de ATE Moreno. Medida de fuerza que se va a llevar adelante, ruta 23 y acceso este, una hora de corte, y luego el Consejo Escolar. También reclamos que no se cumplieron, no hubo soluciones. Seguramente tendremos más información en la mañana de hoy. Donde usted diga, Miguel, ya volvemos. La intervención política de un gobierno que se dice garante de derechos humanos le miente y facilita así un clima de especulación que aquellos agoreros de siempre, los formadores de precios, utilizan para beneficiarse y para que no tengamos los argentinos los productos de la canasta básica a la altura de nuestros ingresos. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Corte informativo, el otro periodismo. Mala suerte, policía en un bar. Vamos con una información de la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Estamos tratando de ubicarlo a Oscar Ciburu, que es subsecretario técnico de inspecciones. Está trabajando allí María desde la producción para hablar con él, dialogar sobre qué pasa con el tema de la garrafa social. Hablamos de materia energética y también con los cortes de luz que se están efectuando en todo el distrito de Moreno. Llegó una información de FM La Posta, lo escuchábamos en el informativo regional y también en el informativo de Farco, de la cantidad de barrios que no tienen suministro de luz. Aquellas personas que son electrodependientes, como nos explicaba Eva, porque no tienen redes de gas, ¿cómo hacen para calefaccionar su casa, para cocinar, si no hay luz eléctrica, si no hay electricidad en el lugar? También hubo cortes en lo que es Ruta 23, en el cruce Castelar, de vecinos de Santa Brígida denunciando esta situación hace una semana atrás, y también en La Victoria. En el barrio La Victoria nos decían que hubo cortes y se hacía el corte de ruta en Ruta 23 haciendo el reclamo. Fernando Choa iba al lugar. Así que vamos a tratar de hablar con Oscar Ciburu a ver si nos puede brindar más información de esto, que evidentemente es el colapso del suministro de energía eléctrica. Vamos ahora al sur de nuestro país. Perdón, hablábamos lo que sucedía allí. En estos lugares de mucho frío sigue la violencia institucional y nuevamente golpean a un amigo de Diego Bonefoy, este chico que fue asesinado por la policía. En unos minutos nomás te cuento qué pasa, lo publica hoy la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Vamos a hablar con Oscar Ciburu, está en línea, presentación, y hablamos con el subsecretario técnico de inspecciones de la Municipalidad de Moreno. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Ciburu, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Cintia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. No, gracias a vos. Ingresamos a la página de la municipalidad, Defensa del Consumidor. Llamamos por teléfono porque queríamos averiguar si había información sobre lo que estaba pasando con los cortes de luz en distintos barrios de Moreno y también con la garrafa social, porque fuimos a algunos lugares y nos dijeron que no había gas en este momento. Bueno, no nos podían atender porque muchos de los que trabajan allí nos dijeron que están de vacaciones. Luego desde prensa nos comunicaron con usted y queríamos hacerle esta consulta. Que no está de vacaciones, claro. Por eso. Queríamos hacerle esta consulta, ¿qué es lo que sucede con los cortes de luz? ¿Cuál es la información que le podemos brindar a los oyentes? Porque es algo que ocurrió en Santa Brígida, también en La Victoria, en Cuartel Quinto, en La Perlita. Bueno, realmente con los cortes de luz es una cosa quizás que tiene un poco que ver con la otra, el tema, lo hablábamos recién. Este año sí. Quizás tuvimos una racha de días fríos, de ola polar, más intensa que el año pasado. Y el año pasado tuvimos una crisis de abastecimiento mucho más profunda que la de este año en cuanto a gas. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bueno, lo recordamos bien. Esto marca que mucha gente, y generalmente la de bajos recursos, han crecido barrios en zona de Moreno, y gente que, como se dice vulgarmente, está enganchada en función de las pocas recursos que tiene. Esto hace que muchísima más gente utilice la calefacción por medio de la electricidad, la cual está en este caso enganchado, y hace sobrecargar el suministro de energía eléctrica. Y bueno, más allá que fue récord en el consumo en todo el país, imagínate en Moreno, que tenemos en estas situaciones en varios lugares del distrito, debido a que, bueno, la gente a veces por la necesidad de la tierra ha tomado algunos terrenos, como bien se sabe, en Villanueva en este caso, que recarga lo de Santa Brígida, y en otros lados, y bueno, y hace a veces que, digamos, lo que está, digamos, hecho y fabricado para una cantidad de consumo se sobrecarga y, bueno, y los equipos colapsen. Muestra también la falta de inversión, ¿no? Por supuesto, por parte bueno, esto de es un empresa. Tema nacional, claro. Cintia. No, pero por eso digo, por supuesto que muestra la falta de inversión. Sí, la falta de inversión, no solo la falta de inversión, a ver. Y de control por parte del Estado para que esto se cumpla. Hay montones de cosas que tienen que ir acompañadas. La falta de inversión, por un lado, tiene que ver también con el, gracias a Dios, con el crecimiento que ha tenido el país en la industria y en todo lo demás. que tiene que haber un acompañamiento de inversión, sí, se lo ha habido en gas con el gasoducto del norte, y bueno, y se está invirtiendo en transporte de energía. Gracias a Dios, no tenemos depresión de consumo, que sería lo que marcaría como en otros gobiernos nacionales, que estaríamos en una depresión con escasez de trabajo. Gracias a Dios está el país creciendo a un ritmo sostenido hace varios años, lo que hace que la industria esté a pleno y que haya mayor consumo, lo que ocasiona por ahí en estos casos algunos inconvenientes, pero bueno, tenemos que festejar lo demás. Claro, lo dijo la presidenta, ¿no? Justamente también lo dijo la presidenta cuando hace la inauguración del gasoducto. Quizás en el 2001 con un gobierno de alianza no teníamos estos problemas. Le hago una consulta en relación si hay cortes programáticos en Moreno o programados. Digo, se dan cortes en distintos lugares sabiendo que el sistema eléctrico está colapsado, porque esto es una realidad. No, a veces hacen cortes programados en función de, digamos, reacondicionar digamos los transformadores y todo para que no se produzcan estos cortes que no están programados. Pero vos fijate que la pero mayoría hoy hay cortes programados, digo, claro, en alguna zona de Moreno que podemos informar. No, eso obras no. Públicas no tiene. Bien. Eso obras públicas, yo le dije a la gente de prensa que es el lugar más indicado que se tiene contacto con Edenor, por supuesto, ¿no? Bueno, usted, o sea, no tiene información si hay cortes programados en este momento, deberíamos llamar a Obras Públicas. Exactamente, no es mi área, Cintia, amablemente he requerido a lo que te pueda informar en cuanto a lo que es Defensa Consumidor, que sí depende de mi área. Bien, bueno, nosotros llamamos a la municipalidad, preguntamos con quién del área de prensa podíamos hablar, por eso estamos hablando con este momento. Y con el tema del gas, ¿qué es lo que sucede? ¿Tiene alguna información? Porque se está viendo esta garrafa social para que la gente que no pueda acceder a una garrafa más de 30 pesos pueda tener a 16 pesos o 20 pesos. Bueno, este año estamos más armados, como se dice, en cuanto al la demanda. Se ha pasado el peor pico de la ola de frío y se están reabasteciendo, digamos, las terminales que tienen la garrafa social. Y bueno, y ya te digo, tiene que ver mucho con, va muy relacionado a lo que es la mayor demanda del consumo eléctrico con la, no sé si menor demanda, pero como la que no haya la crisis que hubo el año pasado con el gas. O sea, la gente está utilizando más la de bajo recurso, está utilizando mucho más la parte eléctrica para calefaccionarse. Esta campaña de garrafas para todos no está preparada para este año, entonces, la que hubo el año pasado. Cintia, yo creo que es lo mismo, quizás, qué pasa cuando hay, por ejemplo, muchísimo calor en verano. O sea, todo está preparado para una demanda estándar más una cantidad de porcentaje en incremento. Cuando hay muchísimo calor, muchísimo, no mucho, muchísimo, o muchísimo frío, indudablemente el sistema todavía no está preparado. Este año se tuvo mucho menores inconvenientes, pero indudablemente cuando hay muchísimo o calor o muchísimo frío y tenemos ciertos problemas. A veces cuando hace mucho calor con consumo de agua, cuando hace mucho frío con el consumo de gas. Este año fueron muchísimos menores, pero bueno, realmente también hay que entender que estos fenómenos se producen una o dos semanas en el año. Bien, para hacer... Yo sé que, a ver, le voy a preguntar a usted, dígame si corresponde o no, si es el área que corresponde o no. Preguntarlo o contestarlo. Bueno, le voy a preguntar yo a usted, digo, a ver si corresponde o no. ¿Qué pasa si quieren hacer un reclamo? Porque es cierto también, y nosotros llamábamos Defensa del Consumidor, que es una de las áreas del municipio, que la gente no puede estar una semana sin luz tampoco. ¿Cuáles son los mecanismos de reclamo que la gente tiene que tener en cuenta para hacerlo? Porque la energía eléctrica, la energía en general, es un derecho que le corresponde a todos. Y si no se cumple, bueno, se tiene que cumplir. Sí, se tiene que cumplir y los reclamos se hacen de diversas maneras. A veces, cuando hay varios días, como ha pasado dos o tres días, hemos tenido los cortes de la gente en la ruta, y nosotros estamos accionando continuamente con lo que es Edenor. Realmente lo que sucede es lo que te venía diciendo. O sea, si vos decís, hubo cortes en Jardines, sí, bárbaro, pero en Jardines tenés todo un asentamiento muy, muy grande en la parte de 25 de mayo que sobrecargó en este último año el consumo. Lo mismo pasa en Villanueva y en un lado eventualmente cuando se recargan los equipos y colapsa. pero por supuesto sí que es un derecho y es un deber el proporcionar la energía, y que realmente, como en determinadas situaciones o en determinadas épocas del año, hay cosas que fallen, es real. ¿Será producto de la desinversión? Y quizás habrá que invertir más. ¿Habrá que renovar equipos? Y bueno, tendrá que renovar equipos de Enor. Pero también está totalmente ajustado a la mayor intensidad de consumo. Claro. Por eso, justamente, a mayor consumo se necesita más inversión para que no sucedan estas cosas. Y lo que vemos es que con el crecimiento de la población de Moreno no da abasto, y esto es lo que usted recién me acaba de mencionar. Sí, Cintia, pero también tenemos que ver esto. Este gobierno en obras públicas, nacionalmente hablando, ¿no? En obras públicas es uno de los gobiernos que más ha invertido. Sí. Hay que reconocer esto también. Sí, lo que yo digo es que cómo se puede... Y siempre, yo lo que le estoy preguntando puntualmente es, en Moreno, no hay energía eléctrica por 3, 4, 5 días. ¿Qué es lo que tiene que hacer un vecino? ¿Reclamar? Pero bárbaro, cortar la a veces ruta, yo, no le gusta yo no a nadie. Voy a cuestionar algunas cosas, Cintia, pero a veces, desde diversas foros, tribunas o lo que sea, se reclama sobre el bien justo de la propiedad, el derecho a la propiedad, el derecho a esto, y bueno, y esto a la vez se tiene que ver que cuando el crecimiento es desorganizado a través de este tipo de asentamientos y todo, produce algunos inconvenientes porque hay mucho mayor consumo, y generalmente, y esto es así, o sea, la gente que más bajo nivel de condiciones de vida tiene, quizás por el tipo de aparatos eléctricos que tiene, es el que más consumo tiene. Claro, pero no podemos responsabilizar a la gente de que no haya energía. No, en no, nadie responsabiliza. Porque si pero hay es una más consumo, a ver, y que Cintia, no haya tampoco dinero para realidad. Pagar la está luz. Está todo bien, pero no podemos negar pagar la realidad. No, yo no estoy negando la realidad. Lo que estoy diciendo es, si bien hay más consumo... No, nadie responsabiliza, pero hay, es la realidad. A ver, si bien hay más consumo porque hay posibilidad de comprar artefactos, que también lo hablábamos con Defensa del Consumidor hace un tiempo atrás, que es una realidad. O sea, se puede comprar artefactos... Sí, se puede comprar porque generalmente también la gente hay lugares, gracias a Dios, tiene más trabajo y estamos en un gobierno que ha dado trabajo a la gente, sí. Está bien, pero hay lugares como Casasco, que hablábamos con Karina, por ejemplo, que nos decía, nosotros o pagamos la casita o pagamos la luz. Y no es responsabilidad de ellos que Casasco, Cascallares o algún barrio se quede sin luz. Entonces, desde este lugar, que también es una realidad, yo le he consultado. Tampoco podemos decir que la falta de inversión es responsabilidad de la gente que se colgó. No, son dos cosas en conjunto. Porque la tierra y las tomas también es una consecuencia de la falta de planificación en materia de tierras. Por eso. Las dos son realidades. La falta de inversión, el crecimiento que este gobierno le ha dado a la industria y al mayor consumo, lo cual tenemos que festejar. Y en este caso, también el crecimiento, a veces por la necesidad que tiene la gente, pero que se da de una forma, por supuesto, desorganizada, que puede ser organizando y que produce un mayor consumo. Todas son realidades, Cintia. Bien, la última, Siguru. ¿Qué es lo que está haciendo la Municipalidad de Moreno ante estos cortes que se están efectuando? Digo, ¿cuál es el mecanismo que... La Secretaría de Obras Públicas está continuamente trabajando con Edenor para paliar las situaciones en estos cortes. Ya te digo, en unos casos hay cortes programados para reacondicionar algunos transformadores. Y en algunos casos viendo y también planificando, porque también se tiene que planificar para, como se hizo con el gas, para que este año sea menor, y bueno, se va a hacer con la luz para que el año que viene sea menor. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a vos. Oscar Siguru, subsecretario técnico de inspecciones de la Municipalidad de Moreno. Tenemos que hablar con Obras Públicas, también nos dijo, para saber si hay cortes programados o no, para evitar cortes de luz y también por los arreglos que se tienen que hacer. Nos mencionaba cuál es la situación. Está habiendo dificultades con la energía eléctrica y en materia del gas no pasa lo mismo que el año pasado. Veremos si podemos hablar en algún momento con alguien de Defensa del Consumidor también para dialogar y saber cuáles son los reclamos pertinentes que tiene que hacer la gente ante estos hechos concretos. 10 de la mañana, 37 minutos, tanda de la media hora y regresamos. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno.

desnudo y contento. Seguimos en recorte informativo. Llegó un mensaje, dice: qué loco, hay reactivación, crecimiento y el pueblo se muere de frío y está sin agua. Ariel de Catona se envió un mensaje en relación a lo que venimos trabajando en toda esta mañana. Está Genaro, también en línea, es un vecino de La Gloria 2, o el barrio La Esperanza. Ellos también le pusieron este nombre. Genaro, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, ¿cómo están ustedes? Yo bien. Muy bien. Sí. Gracias por atendernos. Y contanos, por favor, porque ayer se acercó gente al barrio, estamos hablando de 25 de mayo, este barrio que tomó la gente, y luego también hubo un desalojo importante en noviembre del 2009, y ustedes siguen trabajando en el lugar por construir ese espacio para poder vivir. Pero ayer se acercó gente al barrio, hicieron un relevamiento. Contame qué pasó. Sí, más o menos a las 12, 12 y media del día, llegó un hombre en moto que venía de la Subsecretaría de Tierras de La Plata. Eso es lo que me manifestó. Y que necesitaba hacer un empadronamiento de todas las personas que viven en tierras de reserva del Estado, ¿no? Uh-huh. Entonces me enseñó unos papeles, este hijo era del otro barrio paraguayo que está sobre la ruta 25 por donde era la aduana. Sí. Y le dije, bueno, dije, acá lo puedo contactar con las personas, la Comisión de Luz, ¿no? Entonces me preguntó si hay directiva, dije, acá hay directiva, pero esa directiva anda mal porque se dedica a la venta de terrenos. Uh-huh. Y más bien podemos ir donde las personas honestas y decentes, si es que todo es transparente. Bueno, le pregunté también, porque me dijo, hay que regularizar las tierras, hay que pagar un impuesto, ¿no? Y después el agrimensor, que eso no cuesta nada, porque todo viene tipo recibo de luz y pagan en el banco. Me habló de una palabra, usucapión, que sí, había que pagar cada 2 años, ¿no? Y él era enviado por Randazzo y por Mariano Hues. Eso es lo que me manifestó. Genaro, ¿recordás el nombre de esta persona? El nombre, me dijo que era Julio, pero se me fue, no le pedí el celular ni le pregunté el apellido. No, porque como quedó, acá, mira. Después de esto, ya que le estuvimos conversando de frente a mi casa, dije, entonces lo voy a llevar donde Graciela, donde Susana, que son las personas que de la Comisión de Luz y son honestas. Fuimos donde Graciela, el hombre, o sea, no entró una duda, ¿no? Porque si dice que me pidió una plancheta del barrio y si él va de tierra de La Plata, en Edernor pueden sacar el plano, que ya está el plano. Uh-huh. ¿No? En la municipalidad, creo que para que Edernor nos ponga la luz, la municipalidad tiene que haber hecho un plano. Sí. Entonces, dijo, esta Graciela que escuchó, que dijo, la orden es de Mariano Hues, que es va a ser el nuevo intendente, ¿no? Y mi trabajo es hacer el empadronamiento, pero me manifestaron, dijo que era 1 a 3 manzanas, ¿no? Le dije, alcanzó 15 manzanas. Entonces dijo, ¿cómo podríamos hacer? ¿Nos podríamos reunir a la tarde? Yo vengo con la gente del gobierno. Uh-huh. Entonces, como dijo, sí, ya no le pedimos más datos. Después a la tarde no vino. A la tarde nunca regresó. Muy bien. Genaro, está acá Rubén Bustamante, que está en el piso. Estuvo haciendo sí, móvil. Te va a realizar una pregunta, así que te dejo en comunicación con él. Está bien, Cintia, está bien. Hola, Genaro, ¿cómo te va? Bien, Rubén. Saliendo quizás de esta duda con la ayuda de ustedes. Bueno, a ver, ustedes han pasado por todo tipo de situaciones. No olvidar, para ponerlo bien en contexto, que en el año 2009, ese barrio construido con mucho esfuerzo, en donde la tierra fue vendida por punteros políticos, entre 2.000 sí, y 3.500 pesos, que las casillas fueron quemadas, sí, que las casas fueron bajadas a mazazos. Sí. Todo esto se realizó con orden del juez de paz letrado Radrizani y el acompañamiento de la municipalidad. No. Año 2009, noviembre de 2009. Desde ese sí, momento hasta hoy, los han visitado tantos gestores sí, que nadie llevó, en definitiva, una solución. Te pregunto si ayer esta persona de nombre Julio, que dijo hacer un reempadronamiento de estar allí, ¿empadronó a alguien? No, No empadronó. O sea, de lo que nos explicó supuestamente el impuesto de la tierra, la otra palabra que dijo usucapión, ¿no? Él iba a regresar en la tarde con el personal del gobierno que se encontraba por acá, por Lomas. Incluso hizo unas llamadas y dijo, sí, Mariano va a estar en su casa y nos vamos a encontrar ahora en la casa. Eso fue lo que dijo. Mariano Hues. Mariano Hues, ¿no? Sí, supuestamente. Bueno, para recordarte y a la audiencia que esos terrenos tienen un propietario. El propietario es Francisco Melfis. Sí, lo sabemos por cuando la doctora Claudia Roca se acercaba acá a la tierra, ¿no? Y eso es lo que nos manifestó. Incluso nos dijo que ninguna firma. Bien, voy a hacer una corrección. En realidad, Francisco Melfis representaba Loma Sociedad Anónima. Sociedad Anónima. Sí. ¿Sí? Ese fue el hombre que presentó la denuncia en el Juzgado de Paz, que se le dio curso para el desalojo en noviembre del año 2009. Lo que pudo hacer la doctora Claudia Roca es ratificar que hay una denuncia contra Lomas, que es una sociedad anónima desintegrada, en Mercedes. Hay un litigio de otro particular que tendría la titularidad perfecta. Así que a mí me sorprende que aparezca alguien diciendo y utilizando la figura de usucapión, que es la posesión veinteañal, cuando este tema está en boga hoy en el Consejo Deliberante, precisamente por el manejo que se hace discrecional de la usucapión, aplicada fundamentalmente a los terrenos de Colectora Gaona. Así que, primero agradecerte mucho que nos des esta información para compartir con la audiencia y también señalar el uso y abuso que se hace desde la política para estos sectores, para Genaro y todos los habitantes de allí, de La Gloria 2, que nunca recibieron nada. Te quiero preguntar, y que le recuerdes a la audiencia, ¿qué sucedió con la luz, con la energía eléctrica? Ustedes fueron a Edenor, recuerdo que acompañamos aquella manifestación, y Edenor lo que respondió en aquel momento es que ese barrio no tenía calles, que no estaban los nombres, que en la plancheta no figuraban los nombres de las calles. ¿Algunas casas tienen medidor hoy? Mira, ahorita podemos decir que el 75, el 80% tenemos medidor. Por ejemplo, en mi casa ya me bajaron el medidor el 6 de julio. Ya me llegó recibo también. Ya tenés que pagar también. Por eso, es muy importante este dato porque si el 85% tiene luz, es que ustedes realizaron las gestiones y no hubo un solo puntero, gestor de la municipalidad o de otro sector político que haya acompañado esto. Fue una decisión de ustedes y la porque la acompañamos en aquel momento, por eso la recuerdo. Fue el grupo de señoras que actualmente, que es lo que llamamos la Comisión de Luz, ¿no? Que son las personas decentes que podemos decir, ¿no? Que no hacen ningún negociado con la tierra. Bien, hasta aquí no tienen que pagar nada porque, reitero, hay un litigio en Mercedes y la causa en el Juzgado de Paz está parada. Pero con estos datos que nos entregás vos, bueno, buscaremos al diputado nacional Mariano Hues y a esta persona, Julio, que dice representar no solo a Mariano Hues, sino al ministro del Interior, Randazzo. Sí, eso es lo que él manifestó, ¿no? Ahora, una pregunta, Rubén. Sí. Si no pagamos este recibo, ¿nos van a cortar el servicio? Es que no lo tengo el recibo como para decírtelo. A ver, si ustedes tienen el medidor y llega la boleta de la luz y pagan la luz, no hay ninguna razón para que exista un corte. Ninguna razón. Ustedes están pagando un servicio. Y reitero, es un servicio que ustedes lograron con esta Comisión de la Luz, gente honesta. Estuvo acompañada esta gente honesta por Gabriela, por Julián, por Luciana. Estuvimos nosotros en Edenor en aquella oportunidad, así que nadie le está regalando nada. Ustedes lograron un servicio que es un derecho, tener energía eléctrica. Y que quede claro para la audiencia cómo aquellas familias que fueron golpeadas, maltratadas, expulsadas, desalojadas en el año 2009 por la Municipalidad de Moreno y el juez de paz en aquel momento, y sigue siendo el juez de paz Radrizani, esa misma gestión hoy llega para hablar de reempadronamiento y la figura de usucapión. Esto es lo que tiene que quedar claro. ¿Sí? Nosotros nos vamos a acercar seguramente al barrio en los próximos días para charlar con ustedes, ¿sí? Está bien, por estos días estoy acá en la casa. Muy bien, Genaro. Está bien, Rubén. Un abrazo, Genaro. Un abrazo. Igualmente, saludos, cuídense, un beso. Hasta luego. Bueno, ahí hablábamos con Genaro, vecino del barrio La Gloria 2 y La Esperanza. Antes dialogábamos con Oscar Ciburu, que es subsecretario técnico de inspecciones. Hablábamos también en materia de la energía, de lo que está sucediendo en el distrito de Moreno. Algunos datos nos brindaba, pero también podemos vincularlo con lo que pasó ayer en el Consejo Deliberante, como vos lo decías, la presencia de Micieli, el arquitecto Micieli, en el Consejo Deliberante. Sí, bueno, ayer estuvo Micieli. A ver, ¿cómo vinculamos todo lo que venís trabajando en la mañana? Lo vinculamos con una expresión de Mendieta, que habló del uso de la usucapión. Te propongo que mañana, seguramente vamos a hacer la nota con algún abogado para que pueda explicar a la audiencia qué es la usucapión. Esto es bien comprendido por algunos hombres del derecho y que tiende efectivamente a garantizar la propiedad privada a aquellos que se hacen de la misma, pero que tienen algún tipo de vínculos. No estamos hablando de la Gloria 2. Parece que se olvidó, y se puede olvidar por parte del precandidato a la intendencia, pero también recuerdo que Víctor Jiménez, del Unión Pro Bono, estuvo en la Gloria 2. En la Gloria 2, acompañando a alguien que decía representar a una institución de carácter más latinoamericanista y que tenía vínculos con el gobierno nacional. Desapareció. O lo que prometió no fue ejecutado. Discúlpame, un hombre que ya había estado en la Gloria 1. Había estado en la Gloria 1 y fue expulsado de la Gloria 1 por estafador. Sí. ¿Sí? Y además hay denuncias importantes respecto a la utilización de fondos públicos que se le habrían bajado a esta persona, y que con esos fondos públicos, en lugar de poner una panadería en la Gloria 1, hizo un microemprendimiento en Morón. Puso una panadería y una confitería en Morón. Él solo. Entonces, me parece que no hay que perder de vista lo que ellos han vivido y lo que nosotros pudimos relatar a través de esta radio. Esos terrenos de la Gloria 2 fueron comercializados por punteros políticos, y esto lo dijo la señora Yolanda Ortiz, que conoce el barrio 25 de Mayo, y que en aquella ocasión, cuando la consultamos, expresó, veía los carteles pegados en el barrio, papelitos blancos, con número de teléfono, ofreciendo terrenos. Por 2.000, 3.000 pesos, esto era lo que se ofrecía. ¿Se pagaron esos terrenos? Sí. Una persona puede pagar 2.000 o 3.500 pesos y saberse dueña de un terreno. No, esto no es una estafa. Pero fíjate cómo se invirtió la responsabilidad, y era responsable quien pagó 3.000 pesos, no el que le sacó 3.000 pesos. Pero más irregular es la historia de la Gloria 2, que Loma Sociedad Anónima es una sociedad anónima desintegrada, es decir, no hay registro en los últimos años de una continuidad en el aspecto jurídico o legal, y aún así el juez de paz toma como cierto que Loma Sociedad Anónima era la titular perfecta de esas tierras. Y se los desaloja en noviembre del año 2009. Después fue la municipalidad a hacer toda la operación que hace, que es dividir, es proponer la transferencia, y no olvidar que fueron depositados en los hornos, en donde hace 5 días no hay luz. Sí, eso. Según nos mandó un mensaje Karina, nos avisó que hace 5 días no hay luz. Donde hace poco tiempo querían desalojar a familias que se ubicaron ya en el fondo de los hornos, en el fondo del fondo. Y esto lo hizo la Municipalidad de Moreno, y esto es lo que se llama desde el IDUAR relocalización. En compañía de la Asociación Madre Tierra. Porque sí que tiene vinculación, efectivamente que tiene vinculación. Mariano Güez recorre los barrios. Otros candidatos recorren los barrios. Pero respuestas, ninguna. Promesas, muchas. Sobre todo la cooptación, el manejo clientelar y de control social. Porque si hay algo que tiene la Gloria 2, aun cuando puede tener una característica embrionaria, es que se dieron cuenta que organizados ellos, sin punteros, pueden lograr lo que han logrado hasta aquí, que es la luz. Edenor les provee la energía eléctrica y ellos pagan, porque fueron a exigirle esto a Edenor. Y pagan. ¿Qué sucedió en el día de ayer que vos me preguntabas en el Consejo Deliberante? Bueno, estuvo Micieli. No sé si da el tiempo o quedará para nunca es tarde, pero se habló de la Ruta 23... ese predio de 26 hectáreas donde funciona la feria La Unión. Mendieta habló del sistema de vacancia. porque se cedió en el año 2009, me parece, terrenos al obispado, y después apareció el dueño y dijo, estos terrenos son míos. Así que el obispado tuvo que salir del lugar en donde la municipalidad le había cedido los terrenos. No se sabe si el propietario particular le hizo un juicio a la municipalidad, pero en todo caso, ¿cuál es el criterio para otorgar un terreno en custodia? Y cuando es en custodia, lo ha explicado el técnico, que es el arquitecto Micieli, no se puede construir. Y si se construye, queda bajo absoluta responsabilidad quien hace la obra. Si a los 5 años finaliza la custodia, se tiene que ir. Quiere derribar la construcción, la derriba. La quiere dejar, la deja. Esto es la custodia, no es el uso. Mañana, seguramente con algo más de tiempo en recorte o a la tarde, lo podemos charlar y explicar esto que hace a la tierra. Sin olvidar, finalmente, Cintia, que desde el año pasado Moreno está en emergencia habitacional. Fue sancionado este en el Consejo Deliberante y promulgado por el Ejecutivo Municipal. Seguiremos en recorte informativo. Vamos ahora a la tanda de la hora y enseguida volvemos. Vamos a ampliar esta información y esta reunión que tuvo también altos niveles de discusión. Tenemos la palabra de Mendieta, el presidente del Honorable Consejo Deliberante, y también del concejal Leonardo Coppola. Lo estaremos escuchando seguramente a la tarde en el programa que hace, que conduce Fernando Ochoa. Tanda y regresamos. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Elecciones 2011. Espacio de propaganda electoral. Yo no vuelvo para atrás. Mirko García, intendente. Yo seguiré mirando lo que queda al frente. No importa cuánto falte, voy a continuar. Aunque estén enemigos que quieran pararme, yo sigo mi camino y no vuelvo para atrás. Vamos con Cristina. Mirko García, intendente. Su gracia me hizo levantarme y mira, hoy me queda en mí. Hoy vive él en mí. Mirko García, intendente. Vamos con Cristina. Yo no vuelvo para atrás. Partido Auténtico Cristiano. Años de gestión, transparencia y participación ciudadana. Hermes Wiener, presidente. ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? En la provincia, Margarita Stolbizer, gobernadora. Ricardo Vago, diputado provincial. Compromiso y honestidad legislativa. Por las esquinas del barrio, por calles. El Moreno. Carlos López, intendente. Gladys Villalba, primer concejal. Si somos obreros, curas o médicos. Frente Amplio Progresista. La, la, la, la. La, la, la. Mm.

pero ustedes sí tienen mediador comunitario. Ustedes, para quienes están escuchando la nota, Karina fue desalojada de la Gloria 2, trasladada a Los Hornos. Ustedes sí, vos en tu caso particular, que es la parte del fondo de Los Hornos. Ahora hay otros habitantes más en el fondo de Los Hornos, pero vos sí tenés mediador particular, individual. Sí, y pago la luz todos los, cada dos meses pagamos la luz nosotros. Los 49 vecinos que venimos de la Noria, de la Loria, pagamos la luz. Karina, ¿desde cuándo se está produciendo este corte de luz? ¿Hace dos días, hace una semana? No, varios días, ya hace 15 días más o menos que venimos sufriendo desde el frío polar, eso que llegó esos días, de esos días. Karina, ¿hoy cómo es? ¿Hoy no tiene, en este momento no tienen luz? ¿Es baja la tensión? ¿Cómo están en este momento? No, en este momento no tenemos luz desde las 6:45 de la mañana y no vino la luz. No tenemos luz, y cuando viene la luz viene con baja tensión, y ahí es que produce la baja tensión en el agua también, porque no traemos agua, no tenemos agua. ¿Qué tipo de calefacción utilizas? Y nosotros estufa, las comunes, las que consumen poca luz. Las que consumen poca luz. Te pregunto, Karina, por el nivel de organización y presencia de fuerzas allí en Los Hornos, ¿hay un espacio de asamblea? ¿Qué piensan hacer ustedes? Porque están bien lejos, están olvidados, marginados, saben lo que es protestar. ¿Qué están evaluando ustedes? No sé, los vecinos acá ya de Derqui están haciendo como el corte de ruta ya, y en el 25 también están haciendo corte de ruta todas las tardes por el mismo tema de la luz. Así que nosotros también, si así el corte de ruta, nos vamos a unir entre todos para seguir la lucha. Está pasando en varios barrios de Cuartel Quinto esto que vos estás mencionando. ¿Lo pudiste dialogar con otras personas? Porque es la información que nosotros nos ha llegado acá. Sí, varios en Derqui también están sin luz, varios días también, corta y bien, va y viene la luz cada rato, o sea, sí, se rompen las cosas y no se puede hacer nada, ¿viste? Bien. Ya, nosotros hicimos, en Derqui estaban haciendo corte de rutas, en 25 también, así que hay alguna gente que se manifiestan así, pero hay algunas que se enojan cuando vienen en el colectivo, pero también tienen razón la gente que no tiene luz, porque con el frío, claro. ¿Qué hace? ¿Qué hace vos cuando hay chicos y no tenés luz? ¿Sabés vos, Karina, si se quemaron transformadores? ¿Algo que habla de la gente? ¿Si se acercó alguna camioneta de Edenor por ahí? No, acá el domingo vino a ver un transformador que parece que estaba chispeando, pero lo arreglaron y se fue de vuelta, y a la noche volvió a cortar la luz. Claro, claro. Bueno, Karina, te agradecemos mucho la comunicación. Vamos a estar averiguando, y es algo que está pasando en otros barrios también de Moreno. Hablamos, por ejemplo, de Casasco, de la zona de Trujuy, y bien nos decías vos ahora Cuartel Quinto. Sí, ya te digo que es por todo lado el corte de luz, así que ya es como que ya el año pasado también pasó, en estos días de frío también. Así que ya estamos como acostumbrados a vivir con la situación. ¿Hay alguna asamblea que tienen esperada o programada para los próximos días, para las próximas horas, digo, entre los vecinos? No, acá no, porque acá no hay coordinadores. Yo la única que soy coordinadora de Barrio de Pie y la que estoy, como es que se llama, más o menos llevando la lucha. Pero de ahí otras cosas acá de la municipalidad nunca se vinieron a casa por casa a ver qué es lo que necesitábamos. El otro día, para hacer el arreglo de las calles, tuvieron que hacer, como es que se llama, pedir los propios vecinos, porque si no tampoco se arreglaban las calles. Muy bien, Karina, muchísimas gracias, muy amable. No, de nada. Chao, Karina, hasta luego. Karina es del barrio Los Hornos, fue relocalizada, ese es el término que utilizan por parte de la municipalidad, en Los Hornos, cuando se produce en noviembre del 2009 el desalojo en el barrio La Esperanza, La Gloria 2, cerca de 25 de mayo. Me preguntaste esta semana qué es el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo en el sistema capitalista? Hoy decía Oscar Ciburu que esto tiene que ver con el crecimiento. Bueno, lamentablemente no estaba en el estudio, pero era para discutir seriamente porque creo que tiene que ver con la desigualdad, no con el crecimiento. Los habitantes de Los Hornos, o La Gloria, o Casasco, que es el barrio, no tienen acceso a los derechos mínimos. Pero claro, en el caso de Casasco, antes no tenían una casa y hoy la tienen. En La Gloria, con todo esto que comentaba recién, ni la luz. La luz la consiguieron ellos. En los hornos, lo acabas de escuchar, Karina dice, pagamos la luz. Pero no pueden acceder al agua. El asfalto, que los vecinos lo hagan. Alguien puede estar pensando, ¿quién los mandó? ¿Quién los mandó a ocupar tierras? El derecho a vivir. La brecha entre ricos y pobres es cada vez más amplia, pero desde datos económicos y desde realidades concretas. ¿Sabés qué va a decir Edenor? Edenor va a decir, por la tarifa que tengo, no puedo invertir más. Tenemos que elevar la tarifa. Esta semana vos charlabas con dos cuestiones nada más básicas como para replantear cosas y seguir reflexionando. Esta semana, cuando estuvo aquí Eva Mangieri, hablaba de la tarifa social. No existe la tarifa social. ¿Por qué no existe la tarifa social si es que se piensa en algún punto en la igualdad de oportunidades, que sigue siendo desigual? Y te estoy hablando de la década del 90, que se viene hablando de la tarifa social. Estamos en el 2011. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay una tarifa social? ¿Por qué la fuerza pública y el peso institucional está presente para desalojar a 300 familias? Y luego aparece un tal Julio diciendo que va en nombre de Randazzo y Hues para reempadronarlos. Que es más o menos decirles, ustedes tienen que estar en el enésimo listado si ellos están peleando ahí para quedarse con esa tierra, pagando a quien pueda demostrar que es propietario de la misma. El uso y el abuso, la mentira y el engaño. ¿Quiénes crecen? Los que siempre ganan. Los que están en la parte de atrás de este trencito son los que no tienen luz, no tienen esa garrafa a 16, a 30. Son los que esperan. Lo que hay que decir en este momento es que están mejor que en otro tiempo, porque de eso se trata el desarrollo y el crecimiento desde la óptica oficial. Enseguida regresamos, 16 minutos pasaron de las 11 de la mañana, así que vamos a un separador y enseguida regresamos para despedirnos del programa del día de hoy. Está en la mesa Rubén Bustamante, también estuvo en el móvil, salíamos desde el Colegio Mariano Moreno, desde las puertas de ATE Moreno, anunciando que se va a hacer un corte de rutas en Ruta 23 y Acceso Este de una hora aproximadamente, y luego se van a trasladar al Consejo Escolar, una jornada con muchas actividades. Así que Miguel, vamos donde vos digas y regresamos para despedirnos. Sí, sí, obviamente, y lo vamos a hacer, porque tampoco son grandes sumas las que administramos, las sumas que ingresan, que yo no recuerdo ahora cuánto son, pero son 18.000 o 20.000 pesos por mes, es producto de los aportes de todos los afiliados, y le podemos dar explicaciones, pero también podemos pedir asamblea extraordinaria y dar testimonio. Todavía no hay nada que ocultar. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Despido con esta información. Dice, nuevas denuncias por violento accionar policial contra jóvenes del Alto. La familia de Fabián Gallardo, lo estábamos comentando esto antes de dialogar con Oscar Siburu, denuncia que el joven volvió a ser golpeado y torturado por efectivos policiales. Habría estado casi 4 horas esposado en un calabozo, donde fue llevado a la salida de un boliche. Vos sos un negrito del Alto, ¿qué haces acá?, le dijeron en el centro, y esto es lo que dijeron los familiares, y había efectivos policiales que lo golpearon. No fue el único hecho. Vecinos del barrio Nahuel Huapi aseguraron que en el Gresco, ahí se había producido en la madrugada de ayer, los agentes de la comisaría 28 también castigaron violentamente a jóvenes que participaban de esta golpiza. Así que Fabián Gallardo fue nuevamente golpeado, es un joven del Alto, lugar que fue conocido a través de los medios de comunicación cuando hace un año atrás se conocía el asesinato de Diego Bonnefoy por parte de la policía. Mañana queda pendiente, entonces trabajaremos desde la producción para poder comunicarlos con los compañeros del sur de Bariloche, los compañeros de Gente de Radio, a ver si podemos dialogar con ellos, que nos cuente qué es lo que está pasando en el lugar, principalmente la violencia institucional, la violencia por parte de los efectivos y esto que está directamente relacionado con los jóvenes del Alto, los jóvenes pobres del Alto. ¿Qué es lo que le dijo la policía cuando lo golpeaban? Vos sos un negrito del Alto, no tenés que estar acá. Nos despedimos, esto es Recorte Informativo, hoy todo el equipo trabajando en la operación técnica y puesto en el aire, Miguel Ángel Costas. En la producción estuvo hoy María Posadas, allí está. Todo el equipo informativo, por supuesto, María, Rubén Bustamante, Cecilia Rodríguez, Fernando Ochoa. Abril estaba también aquí en la operación técnica. Cintia Medina, quien les habla. Que tenga buena jornada. Mañana nos encontramos con más información. Quédese con toda la programación de esta radio recuperada. Te pregunto, los baños químicos son... Los baños químicos están, pero agua no hay todavía, esa es la pregunta concreta. Los baños químicos son para reemplazar las tareas que están realizando en los baños de la escuela. No, está bien, de una canilla sale agua. Yo entiendo que sí. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.